algo así se podría llevar al tema académico. Lo que yo hago no lo heredé de nadie, sino que lo tomo prestado para tratar de dejárselo un poquito mejor a los que vengan atrás. Muchas veces en radio se da que los mejores momentos o las mejores opiniones o las cosas más novedosas se dicen cuando los micrófonos están cerrados y está el tema musical o hay otra cosa. Y antes, mientras escuchábamos el tema de los Rolling, comentábamos que en la universidad las cosas tienden a ser serias, tensas y... Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Tíralo ahora al aire, ¿sí? ¿Mi opinión sobre este tema? No, a veces me llama la atención que existe cierta ausencia de humor y a veces, bueno, las pasiones se mezclan, son excesivamente intensas y no hay espacios para cuotas de alegría y de humor que creo que son importantes, ¿no? Una cosa que a mí me sigue llamando la atención es que todavía no hemos festejado en la facultad la continuidad de la democracia, no por la asunción de un decano, que es un hecho absolutamente secundario, sino en términos de una nueva gestión que se ha instalado, que está trabajando, que tiene ganas de hacer muchas cosas. Creo que en ese sentido, bueno, es importante instalar alguna cuota más de alegría. Julio Cortázar hablaba de que había que trabajar con alegría. En general se tiene la idea de que un intelectual es una persona seria y falto de humor. Quizá esto tenga que ver con una realidad trágica. El intelectual argentino está hackeado permanentemente, bueno, eso está claro. La construcción del hombre nuevo tiene que ver con esto, con también usar el humor. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí sumó su palabra Marcos Herrera, que además tiene dos programas en esta radio. Y es, bueno, quizás uno de los que puede demostrar que no es todo tan tenso y tan serio como a veces parece o se intenta hacer parecer. Teníamos acá entre las preguntas que le íbamos a hacer a Luis Llanes, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras, una que excede un poco el análisis y el debate de lo universitario. A veces uno conoce por amigos o por leyendas que las personas hacen algo más de lo que solamente son ante la sociedad o ante algún sector. Vos sos decano de Filosofía y Letras, además de venir a la tribu, por ejemplo, ¿qué otras cosas haces? ¿Además de venir a la tribu? Claro, hoy, por ejemplo. Y bueno, salgo con mis hijas, de las cuales estoy absolutamente enamorado, y de mi mujer también, por lo que está escuchando. Las otras cosas que hago tienen que ver con el trabajo... fundamentalmente en mi profesión. Yo soy geógrafo de profesión desde que me recibí. Antes también he trabajado en temas vinculados con la geografía en el ámbito profesional para organismos internacionales, he trabajado en El País, también alguna cosa en el sector privado, y siempre, o por lo menos desde 1984, que pude volver a pisar la universidad, estuve a cargo del Instituto de Geografía, y bueno, tratando de generar espacio, de producir, escribir cosas. Estoy escribiendo un libro juntamente con otro colega sobre un tema, sobre el transporte, visto desde una perspectiva social, visto desde la perspectiva de la circulación material, no de la demanda, visto desde la teoría de las necesidades, viendo cómo hay cantidades de compatriotas que tienen problemas que nosotros definimos como de movilidad social insatisfecha. Es fundamentalmente gente que... el desplazamiento es un derecho, hay gente que pareciera que no tiene derecho al desplazamiento, de viajar mal o caminar cantidad de cuadras. Bueno, estamos tratando de trabajar ese tema desde una perspectiva teórica. Y después, bueno, algunas otras cosas que uno hace al margen. Entonces, cuando tengo tiempo, sigo con algún vicio que heredo de la juventud, toco la batería y esas cosas. Tengo un hermano músico y, bueno, a veces uno se junta con algunos otros amigos y hace música y ese tipo de cosas. Seguramente tenés una pieza preparada, ¿no?, para tocar la batería, porque nosotros acá tenemos problemas por hacer una radio. Me imagino con la batería dándole. Sí, yo tengo una pieza, tengo una batería, un piano, todos los libros, el escritorio. O sea, me falta poner un colchón y me puedo mudar a esa pieza. Bueno, estamos terminando esta hora de conversación con Luis Llanes, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras, y que, bueno, para nosotros es bueno... Y estamos contentos de que hayas venido, porque esto es una radio hecha a pulmón, es una radio humilde, es una radio donde hay mucha pasión, donde hay también mucho humor y muchas veces también nos ponemos serios. Es una radio que empezó como idea de algunos locos y hoy hay unos 200 trabajando y hay más de 40 programas. y pensamos, si el poder de turno no decide lo contrario, seguir existiendo y sobreviviendo. Te agradecemos, bueno, que hayas venido, que hayas estado acá una hora con nosotros, y ojalá puedas volver alguna otra vez en algún otro programa y podamos seguir conversando. Quizás ya no como decano, pero bueno, como persona que se acerca a la tribu y que es parte de esto. Yo te agradezco mucho y me parece excelente algo como la tribu, sencillamente porque me siento un transgresor y me importa, hasta desde el punto de vista universitario, formar transgresores. Bueno, y con estas últimas palabras de Luis Llanes, decano de Filosofía y Letras de la UBA, le agradecemos a Damián, a Valeria, a Marta y a Andrés, que llamaron y se comunicaron con nosotros, y a todos los oyentes que durante esta hora nos bancaron a nosotros y a los Rolling Stones. Chao.